construyendo sindicato y asumiendo compromisos por la educación del pueblo, Arcilla, la voz de Ademo Montevideo, al aire. Cayó la noche negra, noche sin luna, se fueron las estrellas. Buenos días, buenas tardes, compañeros de Ademo Montevideo, otra vez Arcilla, el programa acá del sindicato, nuevamente acompañados como siempre, esta vez que nos abandonaron la semana pasada. Te voy a recalcar esa idea importante, desde afuera anda Silvana por acá. Ya empezamos. No, pero viene la mesa. Buen día para todos. Buen día. Otra vez desde la radio. Por un día, porque el sábado que viene ya, hoy vamos a hablar con la gente del Zonal 15, que nos vamos a transmitir desde allá el sábado que viene. Muy bien. Temas de hoy, recibos de sueldo, qué ha pasado, qué avances hemos tenido. Muchachos, pará. ¿Qué pasó? Noticia bomba, Nelson, te pido por favor, mandé un temita que le voy a contar a los compañeros. ¡Impresionante! De la noche a la mañana llega junto a la ventana con su frío aliento otoñal y se acuna en el cristal en un suave baile entre los brazos del aire, sin saber cómo de gris la casa se vistió como el plomo, el día amaneció. Es tiempo de lluvias, tiempo de amarse a media voz, de oír de nuevo el tic-tac del reloj. Es tiempo de lluvia, de vivir de beso en beso. Bueno, buen día para todos. Vamos a cortar a Serrat, lamentablemente. Llegás tarde, es un crimen esto de cortar a Serrat con el tema este de lluvia. Impresionante la noticia, sí, que tenemos elaborada desde hace días con el sindicato, con Ademo Montevideo, gestionando este trabajo, ¿no? Por el tema de la Corte Electoral. La secretaria general Carla Farías iba y venía de primaria y gestionaba acá con los compañeros de prensa y propaganda. Una huella de finanzas, sí, yo creo que sí, pero se logró. Lo logramos. 2.500 pesos y 1.000. Exactamente. Ese sería el titular. Es exactamente. Qué lindo. Bueno, compañeros. Décadas de pedir. Décadas. Vamos a explicarle a la gente de qué estamos hablando. ¿Cómo venía el asunto? Ademo Montevideo solicita al primaria, el Consejo. ¿Quién solicitó? Ademo Montevideo hace una nota. ¿Quién puede decirlo nuevo? Ademo Montevideo hace una nota después de haber trabajado este tema en el. Ah, pero entonces no era Ademo Montevideo. Sí, por supuesto. Ah, está. Bueno, me dejan terminar. Dale. No, los que nos generaron dudas, algunos 2000 comentarios. Y mil genera toda una expectativa bárbara a los compañeros. Bueno. Compañeros, después del secretariado donde llevamos la propuesta al Consejo, empezamos las negociaciones con el mismo y hacia el CODICEN también, a través de, bueno, la iniciativa de Ademo Montevideo, y lo elevamos también a la Federación después. Uh-huh. El sábado pasado, digamos, pero antes en la semana ya lo estábamos trabajando como filial, de el pago que reciben los compañeros maestros que trabajan en las mesas receptoras de votos convocados por la Corte Electoral, pueden elegir los 5 días que les toca por ley o el pago de esta compensación por haber trabajado. Recuerden que hay una resolución que se ratifica en el 2004 donde esos 5 días serían tomados en el periodo de asueto de los niños, no de asueto de los maestros. Perdón. Entonces, bueno, nosotros veíamos que imposible recibir una compensación o los 5 días seríamos compensados como el resto de los funcionarios y ciudadanos y funcionarios públicos que acceden a este trabajo. Entonces elevamos una nota y la presidenta de primaria nos informa que sí, que estarían de acuerdo en negociar cuál sería el monto, y así que los compañeros que van a trabajar el día de la corte y aquellos que son suplentes van a recibir, pueden elegir la compensación y van a recibir, quienes trabajan en forma efectiva, 2.000 pesos, y quienes son suplentes, 1.000 pesos. Así que recuerden, está la noticia bomba, van a poder tener esta compensación luego de trabajado el día 28, y si se los convoca para octubre, lo mismo. Ah, bueno, está, vos me voy, que a mí me exoneraron, me voy a anotar. Apuntate. Voy después. Bueno, las cosas. Ayer mandamos el mensaje por SMS a los diferentes compañeros y estaba todo el mundo muy contento de la noticia. Estaba leyendo las actas de la... Como un asado. Sí, no, yo antes que pasen a otra cosa, yo quiero hacer un llamado al CODICEN para que a los maestros de adultos y profesores de adultos que no pertenecen a primaria, pero pertenecen al CODICEN, les toque trabajar en las mesas receptoras de votos o sean suplentes, se le pague de la misma manera, porque hay igual función, igual remuneración. Pero pasa que nuestro patrón es más bueno. No se trata de bondad. Se trata de justicia. Sí, recalcar nuevamente eso, ¿no? Que hace más de 15 días que nosotros estamos trabajando el tema. ADEMO Montevideo. Recalcar que ADEMO Montevideo, por lo menos tuvieron 3 entrevistas con el Consejo de Primaria por eso, planteos ante el CODICEN. Y te estaba leyendo las actas de la FUN, no queda claro cómo lo planteamos, ¿eh? Habría que revisar las actas de la FUN. Porque acá no se entiende mucho. Se elevaron varias cartas por parte de ADEMO Montevideo a los consejeros y eso. Así que bueno, este es un logro de ADEMO Montevideo, que informó a la Mesa Representativa Federal, pidió que la Mesa Representativa Federal de la FUN del sábado pasado lo tomara para sí. Bueno, ahora es una conquista de todos los maestros. Nos escribe a través del Facebook, que es una de las vías que ya todo el mundo sabe, que se puede comunicar con Arcilla, con nosotros. Luis Alberto Cuello, maestro, un compañero. Dice, la soberbia como la falsa modestia son actitudes despreciables. Hablemos entonces de los logros obtenidos. Recibos de sueldo a domicilio, pago honorarios por ayudar a la Corte Electoral a realizar tareas que le son específicas. Y continúa el compañero, a redoblar esfuerzos y estar alertas a los ataques constantes y diarios que sufrimos los maestros de la Escuela Calabria, 139 de tiempo completo, Manga Rural Montevideo. Están indignados, molestos, decepcionados ante la actitud de los mandos medios del CEP, léase inspectores de zona este, relacionados con esta escuela, quienes asumiendo potestades que sean sus funciones, se sienten jueces. Los cargos son cargos, hoy sí mañana, puntos suspensivos, vamos a seguir trabajando como profesionales comprometidos con su función. Ladran Sancho, señal que cabalgamos. El Quijote de la Mancha, lectura para algunos padres. Compartiremos nuestra preocupación en el boletín, a estar atentos. Así que, Luis Alberto, leímos tu mensaje, tenía que ver con esto que estábamos hablando de los logros obtenidos. Por supuesto que hay que darse para adelante con lo que un sindicato, con lo que un gremio de trabajadores, en este caso un gremio de maestros, consigue. Y no es poca cosa, son décadas de pedir, vamos a explicarle a la gente. Los maestros, los docentes en general, éramos los únicos que no teníamos derecho a ningún tipo de compensación por laburar en prácticamente todas las instancias electorales de este país. En todas. El grueso de funcionarios públicos que trabajan en los comicios, sea el que sea, son maestros. Y comúnmente con, casi siempre presidentes o secretarios. Sí. Ahora entran los escribanos. Pero a los escribanos, a los demás empleados públicos, el Estado, sus distintas dependencias, les ofrecía compensaciones, en el caso de los escribanos, descuentos en el tema del IVA, 20 días de licencia en el caso de ANCAP, Banco Seguro y otro tipo de entes. A nosotros, increíblemente, nos daban los días en enero. Surrealismo absoluto que este sindicato, ADEMO Montevideo, ha logrado revertir. Ahí está. Llueven los mensajes en los celulares. No lo pueden creer los compañeros y las compañeras. Así que, bueno, estando atentos todos. Un logro más. Pide Agustín que aclaremos si son 2.000 o son 2.500. Estamos hablando de nominales. Son 2.500 nominales y 1.500 nominales. En la mano hay que sacarles los descuentos, ¿sí? Esta es la aclaración un poco. También aclarar que la resolución no está firmada aún. Todo el mundo preguntaba, ¿ya está pronto? No está firmada, es el acuerdo que tiene el Consejo. Esta semana la firman, pero bueno, ya lo podemos adelantar. Está absolutamente confirmada. Digámosle a la gente que además de trabajar todo ese día, ir con tus propios medios, llevar la urna con tus propios medios, si es que tenés la suerte de tener algún vehículo, si no anda a encontrar un taxi, o alguna pareja que te lleve, o tu mamá, o tu tío, o alguien, o alguno de la mesa que lleve, además de ese día de trabajo intenso y agotador, tenés 3 días de cursos previos, en la que muchos compañeros saben de lo que estamos hablando, que estuvieron haciendo cursos en AEU, ahí en el INAH, en un montón el de lugares. Correo. En, correo. En, aclararle a Daniel, no sé cómo están redactadas las actas de FUM, porque no las vi, pero la propuesta que llevó Ademo Montevideo y fue votada por mayoría en la mesa fue el pago de esos 5 días, ¿verdad? Pero eso acá no está, sí. ¿Y bueno, mayoría hubo gente que votó en contra? No, o sea, estuvo. Ah, ya estuvo. Seguimos. Bien ahí. Nos escribe Sara, que siempre está con Sara Pereira, está siempre conectada por Facebook. Dice, los felicito por ese increíble logro. Te felicitamos a vos también, Sara. Claro. Que están comunicando. En definitiva, es lo que estamos haciendo, comunicando, que es lo que intentamos. A veces nos equivocamos, a veces no, pero intentamos comunicar. Un saludo enorme. Y Sara también nos consulta, capaz que es una consulta reiterada. Dice, ¿es cierto que la certificadora no puede certificar el día 19 de junio si uno está enferma? Dice, porque en realidad estoy enferma y la certificadora con certificado médico de 72 horas me certificó hasta el 18 porque le dijo a la persona que fue ese día. Yo tengo entendido que justamente una de las pocas causas para faltar el 19 de junio es la enfermedad. Bien, entonces Sara, no te quedes con lo que te dijo la certificadora. Con las dudas vamos a averiguarlo mejor, sí, pero claro. Para mí eso sí. Estoy llamando al sindicato. Llama al sindicato a partir de las 4 ahí, y ahí te estamos solucionando este tema. Seguramente es una duda de muchas personas. Uh-huh. Bueno, seguimos. Seguimos. ¿Saben que tenemos acá en estudio a una gente que después vamos a presentar? Ah, ¿sí? Y vamos a buscar un espacio bien especial. Porque aparte son. Bueno, escuchas, podríamos a pedirle que se arrime. Absolutos, así. Son los que hacen que el rating de este programa suba. En el caso de Lole, como ella se diga, García, está siempre en la audiencia de Arcilla. Es la Lole que nos escribe. La Lole que nos escribe. Lole, te pido que te presentes vos, presentes a tu compañero y nos digan qué estamos haciendo acá. Bueno, buenos días. Soy Lore, sí, que me escuchan a veces. Me escuchan, no. Lee Gonzalo los mensajes que escribo y bueno, acá está Aldo Moreira, el compañero. Buen día para todos. Venimos a presentar un poco una obra de teatro que vamos a mostrar en todos los sábados de julio, en Art Teatro. Bueno, Aldo, el autor, director de la obra, le damos la palabra nomás. Bueno, gracias, Lorena. Como dijo Lorena, compañera que se integra este año al elenco de teatro que se llama Chamán Teatro, estamos con esta obra desde el año pasado, en realidad, en Nuevo Art Teatro. Es una obra que se llama Té de Tizas, y que habla justamente sobre el mundo de los maestros. Yo soy maestro, o sea que tengo bastante material. Que ¿cuántos maestros, actores, todos maestros de teatro? Como que es algo, sí, ¿no? Que se relaciona mucho la docencia con la actuación, ¿no? Ustedes deben saber más. Uh-huh. Material que he juntado durante casi 12 o 13 años de trabajo para plasmar en una obra que es una comedia, que es un grotesco, donde las maestras aparecen un poco pintadas, como exacerbadas, digamos, a una potencia, digamos, que no es la real, porque es una comedia grotesca justamente, capaz que mostrando más que nada las manías de las maestras, las cosas que no deben hacer. Las reivindicaciones también en cuanto a que, como maestros sabemos que muchas veces hacemos cosas que no tenemos que hacer. Qué lástima que no les presentamos a ellos a Josefina Tamponato. Sí. Josefina creo que iba a calzar en la obra. En esta, sí. Josefina, saludos, llamanos. Llamá a Josefina, manda algo. Josefina me puso un mensaje en el Facebook que decía, me sacaron el puesto. No nos sacamos el puesto. Es más, pensamos que de repente ella hasta nos entrevistaba y todo, porque creo que la mano viene por ahí también. El personaje de Josefina, yo creo que hasta podría entrar en la obra. ¿Y Josefina los conoce ustedes? Sí, yo trabajé con Josefina algunos años, en la escuela 171. Me conoce bastante. ¿Antes que se jubilara? Antes que se jubilara, tal cual, así. Ahora parece que ¿vos te inspiraste en ella para parte del grotesco? Sí, mucha cosa está inspirada en ella. La verdad que sí. Le pasamos un aviso a Josefina que hoy el operador me parece, él vino dice coqueto, que no vino coqueto, pero él dice que no, pero me parece que Josefina que te cortó el pelo o si no hubo planchita, ¿no? Sí, eso te iba a decir, la planchita. Se bañó. El hombre hace gesto como que se bañó. José, todo bien contigo, se ve que tenés un poder de convocatoria increíble. Bueno, y saben que en realidad, en lo que es particular, sé que hace meses y meses de ensayo para esta obra, ¿verdad? Sí, sí, sí. En realidad estuvimos todo el año pasado ensayando desde marzo y estrenamos en octubre y noviembre, y después hicimos una pequeña gira por el interior, y bueno, y ahora, como mucha gente no la vio, este año tenemos proyectado hacer otras cosas. Nosotros ensayamos en el INCU, en un espacio que nos dan allí, además somos un grupo de teatro sin fines de lucro, queremos hacer teatro porque nos gusta nomás, y este año, a pedido de mucha gente que nos dijo, tienen que volver a presentarla, tienen que volver a hacerla, en vacaciones de julio, todos los sábados. Bueno, vamos a estar a las 21 horas. Bueno, para todo el que no la vio, estamos apuntando a un público adulto, ¿no? Es un público adulto. Y para el que la vio también, porque agregamos personajes nuevos en esta oportunidad, además de las maestras, entra la inspectora. O sea que así que se imaginarán por dónde viene la mano. Y ya digo, las personas que la vieron se van a sorprender nuevamente, y a quienes no la vieron los invitamos para que vengan y se diviertan mucho, que vayan sin prejuicios en lo posible, porque también nos pasó que hubo gente que fue maestros que fueron y que no se vieron reflejados, que no es así la realidad. Bueno, está, es un poco la base de la realidad, pero como muy potenciado, ¿no? Es un grotesco, ¿tá? Es una obra de teatro, una comedia, que apunta a eso, ¿no? Yo estaría buena una cosa, vincular con algo que dijo Daniel, que nosotros estamos intentando sacar el programa de radio desde los zonales, como ya salió el sábado pasado. Qué bueno sería, después de julio, que esta obra y otras que hay por ahí, hay inclusive maestros de San José que también son actores, que las pudimos llevar a los zonales, que los zonales consigan locales, sindicatos o lugares así, y bueno, hablar con ellos. Está todo bien que trabajen por amor al arte, pero asegurarles una especie de un poquito de arte. Y capaz que empezar a como sindicato, a hacer lo que hacían los sindicatos antes. Los primeros sindicatos de este país apuntaban a la cultura. Además de las reivindicaciones y las metas finalistas, apuntaban a la cultura. Tenían grupos de teatro. Con su gimnasio, con su teatro, por ejemplo, ¿no? Más sí, allá de los ejemplos, decirle a nosotros que... En este momento, ahora, bueno, sí. Estoy hablando... No, pero, en definitiva, qué buena movida, una movida cultural. Sí. Una buena. ¿No? Bueno, está planteado entonces. A Gabriela y a Gabriela, que el otro día conversamos con ella, a María Elena, eso, unas compañías ahí que están integrándose al equipo de trabajo de propaganda, que empezaron un poco a coordinar un poco eso, los horarios de teatro y eso, quedamos de juntarnos el jueves pasado... Fue la gente de Zona 15, al final terminamos trabajando el programa y eso. Pero en esta semana estamos intentando armar un equipito que trabaje en cultura, así que ya le vamos a pedir los teléfonos, ya lo vamos a integrar. Vamos a aprovechar la presencia de ellos, vamos a decir que hoy también es el último día de los hermanos Masilotti. Fabulosos hermanos Masilotti. En el Pub Calima, Durazno y Jackson, a partir de las 11 por ahí, te vas arrimando. Lindo lugar, dice la secretaria general que acaba de llegar. Lindo lugar, linda obra, te vas a divertir. Y vas a ver a Horacio, que es un compañero. Más allá de la fama que ahora tiene, bien ganada por supuesto, y que nos sentimos súper orgullosos de eso, ir a ver a Horacio creo que está bueno. Y si vas en barra, en patota, mucho mejor. Hay gente de acá del programa y del sindicato que ya ha ido, la gente de las escuelas, la gente de Punta Rieles, por ejemplo, y han pasado bárbaro, así que es una salida muy recomendable. Y ¿qué les parece si reiteramos el tema de la obra de teatro de los compañeros? Días, horarios, cuándo, dónde. Va a ser a partir del sábado 4 de julio, todos los sábados de julio. Por lo pronto los sábados de julio, quizás después ponemos algunos días más, incluso los viernes. Pero por lo pronto sábados de julio, en Nuevo Arteatro, Canelones 1136. ¿Es la misma sala o...? Reformada. Sí, la misma sala, que creo que hay reformas ahora. Las entradas son muy accesibles, en definitiva cobramos la entrada porque tenemos que nosotros alquilamos la sala, tenemos que pagar eso nada más. Entonces digo, sábados de julio, 21 horas, Tetizas, con el elenco Chamán Teatro. Gracias. Y hablando de Chamán, Sara nos vuelve a escribir y nos dice: muchas gracias por la respuesta, me siento más aliviada y en la semana los estaré llamando. O sea que arcilla cura. Arcilla cura. ¿A los compañeros? No se tiene por qué ir. Daniel, los temas, los micrófonos están abiertos. ¿Tienen al aire? Sí, sí. Vamos a dejar, para que lleven para sus escuelas una afiche a cada brillante. Uno. Y que todos los maestros que quieran acercarse nos vean. Ahí están los horarios. El dibujo del afiche habla de la obra, ¿no? Ahí está. Ahí en el medio me van a poder ver a mí. Yo por lo pronto voy ahí, les aviso. Digamos que 4 de julio es el sábado en medio de las vacaciones. El que cae en el medio de vacaciones de julio, ¿verdad? Tenemos un feriado 18. Ahí va. Muchas gracias, por favor, gracias por venir. Seguimos con esto. ¿Podemos poner un poquito de música? Fefe, tenés un tema 2 ahí cargadito. Así nos ordenamos un poquito y seguimos con esto que también es arte y se llama arcilla. Candombe cosa de negro que con el tiempo blanqueó. Candombe cosa de negro que con el tiempo blanqueó. Por eso es que yo te canto con el canto del tambor. Por eso es que yo te canto con guitarra y con tambor. Urule, urula, vaya calunga quiero cantar. Te pegaste la ropa, te ausentas la sombra y el miedo. No dejes de cantar. Cuando el río de la Plata se camina por adentro, cuando el sol rueda tranquilo el amanecer, yo me estimo hasta mi pueblo, serpenteando en un candombe, una lámpara olvidada buscaré. De vuelta por el barrio voy, en un candombe manso, de vuelta por el barrio voy. Soy el único, junto con Fefe, que no estoy... comiendo, bizcochos que nos dejó la gente de Chamán Teatro, muchas gracias. Sí, no. Silvana tampoco, ¿no? ¿Ah? Somos tres. Vamos a decir las vías de comunicación de Arcilla para que te comuniques con nosotros. El Facebook, que la verdad que está ardiendo todo el mundo con este tema, con esta bomba que tiramos al aire. Todo el mundo está mandando mensajes, también están los celulares nuestros, y en particular el fono Arcilla 099-17-75-34. También, por supuesto, podés entrar en www.ademu.org, que el amigo Agustín la tiene súper actualizada. Realmente es un orgullo para mí como maestro contar con esa página oficial e institucional. Y militante. Y militante, porque el compañero... La página militante. Que no es tan común en estas épocas. Honorariamente. El trabajo militante. No es tan, ojalá fuera más común y más generalizado. Militante y, responsable. Exacto. Así que Agustín, sabemos que nos escuchás. Sí. Seguimos para adelante. Muchas amigas de bizcocho. Sí. Vos sabés que nos escribe Valeria Duarte Ramos, es otra de las amigas del Facebook de Arcilla. Todas y dice, amigas tenés. Bueno, no hay de todo. Dice, muchas gracias compañeros por luchar por la paga de honorarios a los maestros por trabajar en las internas. Bueno, gracias a vos también Valeria, porque esta lucha realmente tiene añares y es de todos, ¿verdad? Bueno, ahora falta el tema del Codicen, que esperemos que se resuelva, seguramente lo van a resolver. Esperemos que sí. Seguramente lo van a resolver. Seguimos con este programa. Entonces. Mesa de fum. Bueno, era el otro tema, comentar un poco. Daniel, no tengo bizcocho, estoy tomando mate. No he comido un solo bizcocho, estoy guardando para el operador acá, Fefe, que se me enoja cada vez que yo le mando un tema así. Fefe, vamos un tema y el... Pero está, bueno. Ahora llevo el bizcocho. ¿Dulce o salado, Fefe? Salado, no quedan más salados, Fefe, pero está. Mesa de fum. Mesa de fum. Bueno, compañeros, la mesa de fum se realizó el sábado pasado. Recuerdan que nosotros salimos vía telefónica. Se tocaron varios temas. Bajaron a las filiales dos de los temas que son a resolver con más urgencia, ¿verdad? Y por sus características de mucha importancia. Uno es el tema de la inconstitucionalidad de la ley, que ya lo hemos venido tratando desde hace tiempo acá en la audición. Y el otro tema es de las salas los sábados. Con respecto a la inconstitucionalidad de la ley, hay dos informes por escrito, uno que ya lo teníamos previo a la mesa y otro que apareció el día de la mesa, de Casinelli Muñoz, que ya lo teníamos hace una semana y que lo estábamos... tema es tapa de brecha ahora, ¿eh? O sea, es un tema que se ve que ha trascendido ya los sindicatos de educación y que evidentemente es un tema a nivel, la ley de educación, como nosotros decimos, lo venimos afirmando siempre, es un tema de política de Estado. Entonces, al ser un tema de política de Estado, es un tema de todos. Y al haber habido un congreso como el que hubo histórico en este país, donde toda la población se pronunció, todos los que quisieron participar se pronunciaron, es un tema de absolutamente todos. El tema de la inconstitucionalidad de la ley que está llevando adelante los sindicatos, bueno, como les explicaba, hay dos informes. Uno que habla que esta ley es inconstitucional y además agrega el de Casinelli Muñoz, ¿verdad? Que va a salir publicado también en algunas en Voces. Uh-huh. Y Adelmo Montevideo también lo va a publicar. Es un informe que tiene muy muy importante porque, bueno, habla de todos los aspectos, pero previo a hablar de todos los aspectos, se basa su fundamento teórico en toda la doctrina y la historia, la doctrina, y está. Es muy puntual el informe también de Casinelli. Casinelli toma cada uno de los artículos y explica, muy puntual. Después tenemos el otro informe de me dicen que suba la voz. Sí. Tenemos el otro informe de, ¿cómo era? De Corseñac, que es un informe más general, y en realidad el informe de Corseñac apela a otros informes y a otros dichos de otros organismos. Por ejemplo, nombra mucho lo que dice ATV. ¿Ah? Mira, Corseñac, no, sí, son dos páginas, una página y media, lo tiene Daniel acá. Es una página y media a donde está permanentemente apelando a lo que dice TV. Tengo en mi poder, ustedes me han enviado las resoluciones de vuestro Congreso y los informes de ATD que enumeran las discrepancias que tienen con las soluciones contenidas en la educación, en la ley de educación. Entonces, el informe de Corseñac no trabaja artículo por artículo como sí lo trabaja Casinelli. Casinelli, más allá de lo que pueda haber dicho ATD o el sindicato o diferentes actores del sindicato en relación a lo que tiene que ver con ley de educación, encuentra otros aspectos de la ley que ni siquiera nos habíamos imaginado que podían ser inconstitucional. Porque hace un verdadero estudio de la Constitución. Es un estudio muy, muy, muy, muy exhaustivo de la ley. ¿Sí? Estos dos informes bajaron los dos a las filiales para que se tome una resolución, que se vea a ver si es inconstitucional o no. Que en realidad la idea es una postura política, porque hay un informe que dice que sí y hay uno que dice que no. Hay uno que dice que sí, es muy exhaustivo, y otro que dice que no, es muy general. Estamos esperando otro informe más de la Facultad de Derecho, en los que está Cañoni y otros abogados importantes de nuestro país. Haciendo un poco la lectura de lo que plantea Corseñac no plantea que la ley es constitucional o que no tiene aspectos de inconstitucionalidad. Me hace todo seña de que tenemos que ir a la tanda y volvemos después, porque habría que leer bien detalladamente qué es lo que dice Corseñac. Podemos ir a la tanda y media y volvemos con eso, si les parece. Impecable.